podría ser peor. Yo no te puedo explicar cómo hice para llegar hasta acá, porque no sé yo directamente. Quiero contar a toda la gente que nos está escuchando en este momento que sufrimos un grave atentado. En algún momento sabíamos que lo íbamos a tener. Nos han puesto un virus en la radio, llegaron a poner en tres micrófonos, más zafaron del mío. O únicamente que yo estoy inmune por alguna cosa que me hayan puesto en mi última operación. Nosotros sabíamos que en algún momento se iban a agarrar con nosotros, iban a recurrir a las técnicas más bajas y más viles para tratar de influir en la pavada que hacemos. Uh-huh. Pero esto ya fue demasiado. El uso de armas bacteriológicas realmente es algo que no se había usado todavía en Corrientes. Eso había terminado con las armas. En su momento, la Tota Martínez ya no usaba gente de relación. ¿Tota Martínez ya no? Usaban así libros bomba, por ejemplo, o cosas así que abrían y le reventaban en las manos. Me acuerdo que le pasó una vez al conocido dirigente del justicialismo, pero armas bacteriológicas ya, sinceramente, no. Tenés que hacer como yo traigo mi propio micrófono a la radio. ¿Ah, sí? Claro, entonces no me pasa nada. No, el tema es que acá estamos supeditados a varias cosas. Está el departamento de café, mate y té, que depende de la gente del bar. Y ahí es donde uno no tiene control, en realidad. Eso, y después las cosas que te convidan, que vienen unas vianditas con los nombres de los conductores. Y por ahí se traspapela, ¿viste? Yo agarré uno que decía Ximena. Es más, decía XG. Y bueno, ahí no sabía. Sí, dije, no sé quién es, pero bueno, igual. Bueno, a mí me pasó algo muy duro de mañana. La gente que está escuchando la radio, murió un compañero de trabajo, Guillermo Calia, que en paz descanse. Nos costó muchísimo reemplazarlo, casi 15 minutos. Salimos abajo y dijimos, ¿alguien sabe operar? Sí, yo, venga. Pero a la familia, nuestro más sentido pésame. Bueno, el tema de las armas bacteriológicas de las que estábamos hablando es gravísimo. Estamos todos, pero absoluta. O sea, le recomiendo a la gente que anda por acá abajo o a la que se pueda llegar a acercar a la radio que trate de evitarlo. En los próximos días estamos todos enfermos, todos. Yo no sé si tiene algo que ver con las primarias. Las elecciones de este fin de semana provocaron, por lo menos en el caso de la gente con la que yo me junté, todos estaban enfermos. Sobre todo después de las 9 de la noche el domingo. Y bueno, Un estado lamentable. Eso es estrés. Pero, a ver, yo me desperté esta mañana. ¿Viste cuando decís, no tiene sentido levantarme? Voy a arreglar a alguien que esté tosiendo afuera. Ya lo arreglo. Pero aparentemente todo el mundo está así. Por lo que yo estuve viendo en Facebook y en otras redes sociales, es como, está todo, como está todo el mundo así. No me enojo además. Bueno, Nahuel ya nos había dicho, no sé si voy a sobrevivir para mañana, el día de ayer. Mira, me duelen los riñones. Recuérdenme siempre como un tipo alegre, los quiero, dice. Y así se despidió Nahuel, que bueno, en este momento también está así sufriendo los está embates. Yo creo que hay que usar la aparte no. La inyección letal. Nahuel sabe que hoy a la tarde juega River de vuelta por primera vez en la B. Y después de que Boca ayer le ganó a Unión 4-0 en el arranque. ¡Qué partido de Boca ayer! Pero del fútbol team. Del fútbol de primera. Los hinchas de River, por las dudas, preventivamente desaparecen hoy. Hasta ver qué pasa. Llegan a perder el primer partido en la B. Y es terrible. Yo no creo que suceda de todas maneras. Porque, bueno, River tiene así como, tiene sus incentivos, no le clausuraron la cancha, no le quitaron los puntos, le clausuraron una tribuna, vio ahí una bandeja o algo así, un sector de la cancha está los clausurado. Títulos son tentadores, dicen, llegó el día que River debuta en el Nacional B, así de una. Y parecen duros, pero es la realidad, señor. Sí, bueno, el tema de la enfermedad era básicamente el tópico inicial con el cual yo quería relacionar lo que estábamos comentando el otro día en nuestro brainstorming de producción. Uno cuando está enfermo es como que se vuelve, digamos, a ver, un poco más maricón, ¿no? O sea, estás tirado. ¿Cómo un poco más? O sea, ya sos maricón y te vas un poco más. Claro, no entiendo eso. O sea, yo no digo que sea completamente, pero que, por ejemplo, uno está enfermo y se pone así como, si tenés una novia que te quiere, te dice que eso es malcriarse. si tenés un amigo que se tiene que quedar con vos, te dice, deja de mariconear, hijo de mil. Porque uno empieza a necesitar ayuda para las cosas más idiotas. O sea, no, no tenés ganas de nada, pasame el coso ese. Pero es una gripe, Juan, siento mal. Cosas así. Entonces uno se vuelve... Vos sos un maricón, yo estoy en una gripe, me quedaste... No, pero yo no tengo, igual yo no tengo a quién reclamar, así que me tengo que levantar y hacer las cosas igual. Yo imagino, tengo diciendo, sí, Juan, ¿dónde quedaste la llave del auto que no puedes alcanzarla, verdad? No, no, horrible. O sea, caminar, bajar en el ascensor, todo es un esfuerzo terrible, todo es horrible y la vida es horrible y no tiene sentido. Bueno, dentro de ese marco de cuestiones... Me acordé de la charla que teníamos el otro día, la reunión de producción, de qué cosas determinan que no es de hombre, que no sos hombre si sabés o decís determinada cosa. Por ejemplo, una de las que se me viene a la mente... ¡Papito! Una de las que se me viene a la mente, un hombre no sabe más que 5 o 6 colores, directamente. Uno que viene y te dice, eso es, no sé... ¿Amarillo patito? Claro, los colores, el hombre, los colores son rojo, azul, verde, negro, blanco, amarillo, con suerte. Amarillo patito, hay otro más. Y verde botella, marrón, no saben muchos colores. O sea, el negro de que es. Un hombre nunca te va a decir eso es negro, fucsia. O sea, por ejemplo, yo tuve mucho tiempo el problema con el fucsia y el turquesa, no sabía cuál era la diferencia ni qué color eran. Después, bueno, y ni hablar de otros colores. También tiene que ver con el color del auto. También tiene que ver. Yo me río mucho en las redes porque todos caen con remera negra como que tengamos un uniforme así. Pero todo el mundo usa remera negra. Lo más loco. Después tiene que ver con el color del auto y el color de la indumentaria. Un hombre no se compra un auto celeste metalizado o perlado, digamos. No, no. Tampoco un auto rosado. Vi un Mercedes de Mary Kay por ahí que anda rosado. O no lavas el auto. Yo sé que eso viene, yo sé que eso viene de una promoción, de un regalo, de un sorteo o algo por el estilo, pero no podés andar en un auto rosado, jamás. Ahora es una EcoSport, era antes. Después, ningún hombre que se precie sabe que es una pashmina. Eso. El otro día me dice acá... Vos. Nahuel. Vos, hacete cargo. Me dice, me olvidé una pashmina en tu auto. ¿Ah? Seguro. Entonces, seguro que están saliendo ustedes dos y no cuentan nada, ¿eh? Claro, yo en ese momento digo, ¿what? O sea, y me doy vuelta a revisar y ahí más o menos veo que había una cosa que no pertenecía al entorno normal y le digo, acá hay un trapo negro, ¿eso es? ¿Este que tiene acá en la renga? Claro, acá hay un trapo negro. Eso es de puto, ni siquiera es de maricón. Y bueno, y al final era un pañuelo. O sea, como... A ver, hay otras prendas que son de mujeres y que directamente, justamente porque son de mujeres, no sé los nombres. Esos cositos que son como un mantelito que se ponen arriba de los hombros. Que es como una camperita chica. Se llama camino. ¿Eh? Camino se llama... ¿No, porque lo que va arriba de la mesa? No. Una carpeta era eso. Mi abuela hacía eso. Eso tampoco. Pero son parecidos. El hombre le dice mantelito a todo. No tiene distintos nombres. Carpeta es la carpeta donde guardás la pornografía en la computadora o música o algo que usabas en algún momento en el colegio. Pero si no, es un mantelito o una servilleta. Yo nunca usé carpeta en el colegio, yo usé cuadernillo, así, pero de pite destrozadísimo. Después, dentro de la indumentaria de mujer... Papito, qué lindo que te queda esa pashmina. ¿Puedes evitar tirarme eso adelante de la gente? Y ya no me metí. O sea, es humillante. La gente pasa, mira. ¡Oh, Dios! Y después bueno, me dice cosas por la cara. Claro, gente. No querés reconocer todo. Bueno, las mujeres, por ejemplo, usan esos cositos. A ver, hay unas remeras de mujeres que yo vi un par de veces, chicas que conozco que estaban comprando ropa. Les agarra como un éxtasis en el momento que compran ropa. ¿Cómo venís con la ropa femenina? Y se van probando interior. Y van mirando. Y ¡ay, por Dios, qué hermoso esto! Y. A ver, lo que yo opinaba de lo que se estaban probando era increíble. O sea, un pedazo de tela con un par de agujeros como que fueran mangas y otro como que fuera un escote, pero sin forma, que no se sabe muy bien ni cómo se pone. Son las mujeres, tiene que tener forma la mujer también, ojo. Tienen. De distintas frutas, pero tienen. Hay algunas que son peras, otras que son... Bueno, dentro de esa cuestión... Descubrí que hay otras ropas de mujeres diferentes. Esa es mi fantasía. Pero veo al hombre ese cada vez que pasa por acá, veo que va a sacar como dos UCI así, va a hacer un atentado en el medio. Ah, sí, viene una persona por la plaza, o cruzando acá la esquina frente a la vidriera de la radio. Lo que queda de una persona. Sí, esa ruda tiene... está bárbara, qué linda que es. ¿Quién será? Bueno, no te está escuchando, deja de tirarle besos a todo el mundo. ¿Me está escuchando, dice? No. Malo. Bueno, el señor tiene, así como que nos fuimos de tema, está muy abrigado, tiene un sobre todo, tiene una frazada y en cualquier momento puede llegar a sacar un arma y asesinar a todos. Bueno, lo que te decía, de ropa de mujer, descubrí que hay muchas cosas. O sea, para mí, ropa de mina era jean, pantalones de otra clase que no son jean, pero que en general siempre son ajustados, salvo unos flojitos que no sé cómo se llaman. Bombín. No sé cómo se llama. No, es inútil. Me puedes decir cualquier cosa que yo te voy a decir, está bien. Después, remeritas, camisas algunas veces, combinaciones de estas dos cosas, saquitos. Y después hay otra cosa que suelen usar, que es arriba de los hombros, como un saquito pero incompleto. O que tiene unas manguitas que me estás cargando. Y tipo una chaquetilla, diríamos, pero cortita. No sé, es como que se ponen una hombrera con dos, con un, le falta la parte de la campera. Son un par de hombreras. Los pantalones de Magic Book que se usaba el año pasado. Bueno, eso por ejemplo no sé cómo se llama. Eso y esas cosas que usan las abuelas, que ahora está de moda, que usan las chicas jóvenes también. Que tampoco sé los nombres. Los nietos. Claro. Y después muchas cosas tejidas. No sé, viste, hay. Ese es el problema. Cuando vos manejás mucho. Decencia. Cuando manejás mucho el lenguaje. Se complica. ¿Por qué no te pasaba cuando ahora tenían esos perfumes Flower que eran fuertísimos, horribles? No sé. Mi abuela tenía unos que eran impresentables. Bueno, volviendo... A ver, otra cosa. En materia de cocina, ¿cuánto tiene que saber el hombre de cocina para ser hombre? Mucho tiene que saber. ¿Y dónde se convierte en mujer? O sea, un hombre sabe hacer asado y sabe hacer cosas simples, pero ¿un hombre sabe mucho de cocina? Caradura, bueno, se sabe un carajo de cocina, no sé. Y bueno, no sé, estoy viendo. ¿Un hombre cocina brócoli, por ejemplo? Sí. No, jamás. ¿Sí? Jamás. Muerte al brócoli. O sea, no sé ni qué gusto tiene, ni quiero saber. Es como los guachiturros. No quiero saber, no los quiero conocer. Pero cante, está bueno. No, no. Es más, el hombre no come vegetales. El hombre come carne. Para hacer escabeche. El hombre come. No. Sangre, y si está sangrando, error. Mejor. Horror. El hombre cocina y cocina. A mí me gusta cocinar, por ejemplo. Soy una persona que me encanta cocinar. Pero te gusta cada cosa vos que estamos analizando, justamente. Después, la música. Vos me estás analizando a mí, eso no me di cuenta. Brócoli a la vinagreta. Después, a ver, la música. Habíamos hablado de esto una vez con una chica que estaba saliendo al aire con nosotros. ¿Qué música se puede decir que está mal que escuche un hombre? Por ejemplo, en el auto. Pasa a buscar una chica, o por casualidad se encuentra con una chica y salen a dar vueltas, a tomar algo. Y en el auto, ¿qué es lo que no debe poner un hombre? ¿O está mal que... No podés escuchar Cristian Castro. Claro, eso... No, pero eso no lo puede escuchar bajo ningún momento. Claro, bueno, pero ponele que vos en tu intimidad, el muchacho en su intimidad, sea fan de Cristian Castro por algún motivo extraño de la naturaleza, pero... No podés escuchar Lady Gaga. Claro, esas son las cosas que yo Lady digo. ¿Lady Gaga es una cantante? Sí. No sabía. Es una de Fecio, pero sí. Hay gente que le gusta mucho. No lo tenía. Lady Gaga es una especie de freak nueva, tipo Madonna, está tratando de copiar la onda y hace música así, no sé, medio entre Britney y Madonna y con muchas cosas excéntricas y bizarras a propósito, sobreactuadas. Por ejemplo, una vez se fue a una entrega de premios vestida con carne, con pedazos de carne, bifes puestos con forma de vestido. Súper desagradable. Pero la idea es llamar la atención cada vez que aparece. Imagínate lo que va a salir un vestido de ese diseñador, que ya en Estados Unidos es cara la carne. Que lo diseñen, eso es carísimo. Es la hija de Madonna con Marilyn Manson. Una cosa así, claro, es una... Bueno, después, dentro de esas cuestiones de... Es la hija de Madonna, ya está, ya no hace falta Marilyn Manson. El hombre, cuando va a hacer compras, cuando va a hacer las compras al súper, ahora viendo el súper me acuerdo, ¿qué compra? O sea, un hombre no compra Pinot Luz, por ejemplo. Me pasó de muchas veces de decir... Pinot Luz es en 32, que no se da ahí. No sé esas cosas. Bueno, no sé, Mr. Músculo, por ejemplo. No. No compra un hombre Mr. Músculo, se olvida. O sea, se va al súper, vuelve y trae chori, galletitas, porquerías, mucha cerveza. Todo por eso te dicen malcriado, ¿ves? Y a mí me pasa eso. El Pinot Luz es para los catarros. Claro. Yo considero que podemos más o menos confirmar, o por lo menos en el caso de la gente que yo he conocido, que el hombre pierde su condición de macho irrevocable en el momento que está medio enfermo, porque ahí se pone medio estúpido, idiota, y necesita de los demás, capaz que más de lo necesario. Yo traté de hacer el malo en el cardiólogo y mataron, te cuento. Ajá. De una, sí. Bueno, pero hay instancias en las cuales ya no podés. O sea, ahí te dicen, sí, ¿sabe qué? ¿Cuántas cosas peores que las que estás diciendo vos me dijeron? Bueno, no sé. No se me ocurre en este momento, pero la idea es, tiren ideas. Lo que a ustedes se les ocurra que no... No es masculino. No es masculino. Macho. No sé, en realidad. O sea, es un debate abierto. ¿Llorar por una mujer es de hombre? Adelante los amigos, creo que no. Yo creo que el hombre llora por la mujer, sobre todo cuando se emborracha. Malevaje, por ejemplo. ¿Qué tenés? Hoy hay tópico en el muro de PSP. ¿Cómo? ¿Cómo? Tópico. Ajá. En el Facebook podrás agregarnos, podría ser peor, buscás, y si no, el de la radio es CNQ Radio, estación de radio. En Twitter, arroba CNQ Radio o arroba podría ser peor 3. Ahí está el tópico de qué no es de macho o qué convierte a un hombre en un poquito más maricón en determinadas situaciones. Bueno, hoy hay tópico en el muro de PSP. Claro, se largaron las entradas. Hoy hay tópico en el muro de PSP. Hoy hay tópico en el muro de PSP. Se te lo locutor, por favor. Dame dos minutos que ya resolución esto. No quiere hacer. Va de vuelta. La nuca, para que no me falte. Ah, faltó una cosa. Acá me están dictando. Lo voy a matar. ¿Qué mira el hombre en la tele? El hombre mira fútbol. El hombre jamás mira la novela. Listo. Sí puede mirar Showmatch. Está admitido, según acá la gente que nos habla por el chat y demás. Chatpsp@hotmail.com es el messenger del programa. Mm-hmm. El hombre puede mirar Showmatch debido a la alta cantidad de mujeres. Mejores culos de Argentina. Que Two and a Half Men. Claro. El hombre mira Two and a Half Men. Tiene razón acá la gente del otro lado. Los Simpsons, aunque te sepas los capítulos de memoria, aunque sea otra vez el del señor Burns que lo mató la bebé, lo mismo, se mira sí o sí. El hombre puede mirar fútbol, jamás puede mirar las novelas, salvo cuando es obligado por su pareja y tiene que quejarse. Padre de familia. Si es bien, macho, se levanta a las 6 de la mañana, puede mirar el polarrafo. Hay que bancárselo. Hay que ser bien macho. Hay que ser macho, ¿eh? Sí, no cualquier... sí. Cada venido. A ver, el hombre, por ejemplo, mira la televisión correntina. Un hombre así bien macho. La televisión correntina casi toda se concentra los fines de semana, por lo menos en el canal de aire más importante. No. Pero bajo el concepto de Tinelli y Guillermo y Juanma, yo creo que sí, tiene que mirarlo. Porque está el flaco Kosarinski con todas las gordas, culonas, así. Pero vos te levantás. El hombre, por ejemplo, puede estar todavía trabajando el sábado, el domingo generalmente no. Se va a levantar probablemente en horas de la siesta. Según qué hombre tengas en tu casa, Juan. Sí, te cuento. Bueno, el sábado tenés. Creo que arranca con Litoral de mi Gente a mediodía. Después, dudosa. Después arrancan los programas tropicales que son como una trompada atrás de otra de mal gusto. Y después tenemos. ¿Están de novio? Uno de salud. Raúl Báez y el que le deseaba mate. No sé, no. No podemos afirmar eso. El grande Raúl. Lito y Loses. Claro. Lito, para el de mi gente, no te recomiendo. Tengo virus de... Sábado es para dormir y escabiar, que tele ni tele, a menos que pase una de Clint Eastwood. Bueno, después... regala rosas el hombre. En la televisión local, después viene, no sé si es el sábado o el domingo, Alba Grismado. Mucha posibilidad, alto porcentaje de hacerte gay después de ver Alba Grismado, porque pensás que es... Y después podés llegar, si querés, al final... A ver, Zapping o TVR o alguna de esas cosas. Pero en realidad ya uno tiene que salir en ese horario. O dejarse hinchar y poner una película o algo. Y el domingo es peor todavía. Porque el domingo arranca con... Arrancás el auto el domingo. La toda esquina la mierda, de Nelson. La esquina de Nelson. No, pero está Beatriz. Domingo. Todo. Sí, bueno, puedo decir que en mute se puede. Sí. Bueno. En fin. Lo que es eso, por ejemplo. Después tenés los especiales de Marcelo Gómez Brown. El programa ese jurídico, teórico, policial, de secreto de sumario. Y ahí la gente del canal tiene piedad de la gente y dice, vamos a poner películas, y ponen Harry Potter, esas cosas. Hasta que llega, más tarde, Wilfredo, que vendría a ser como una especie de hora clave local. Pero eso es ser muy macho, mirar eso, tenés que Pero después lo bueno es que zafa, porque más tarde están los programas nuevos, el de Marley, que es entretenido, tirando latitas y cosas así, pero es entretenido. Bastante puto Marley. No, pero el programa zafa, creo, va. Para el domingo a la noche uno ya está de vuelta. Ahí uno tiene ahí tolerancia. Ahí una buena película. Y por último, no, el domingo lo que tiene por último, los nuevos capítulos de Los Simpsons. Yo lo que estoy viendo es que conozco un solo canal. Por último, sí, lo que me di cuenta. Termina el de Francella nuevo con... Pagá el cable, Juan, me cuento eso, lo muero. No, tengo el cable, pero el otro día reventó la tele y así tenemos problemas constantemente. Queda, por último, el programa de Francella, que aparentemente está muy bueno. Lo vi una vez, no entendí muy bien de qué se trata, pero porque no le estaba prestando atención. Uh-huh. Dirigido por Juan José Campanella. Tiene el look muy cinematográfico, está muy bien hecho, muy buenas críticas y listo. Y ahí ¿qué pasa el fin de semana? Es una masa. El hombre de mi vida se llama, creo. Está muy bueno. El problema que uno tiene en la casa, siendo el macho de la casa, o el hombre de sexo masculino. ¿Hay hombre de sexo femenino? Sí, señor, sí, te sí. Puedo presentar, que tengo una lista acá. Y saca el celular y empieza. ¿A qué hora va el de Wilfredo? Tengo a mi cuñada con tránsito lento, por ahí le soluciona. Malo que eso. Creo que 7:30 de la tarde el domingo. Qué malo que eso. Bueno, a ver, ¿qué más? La gente va tirando ideas así sobre cosas que no son que hacen que el hombre no sea tan hombre, pero lo vamos a dejar para el resto del programa. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar. De 13 a 15 podría ser peor. En el aire.